Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández. Al aire. Hexen. El libro negro. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. Mabón, un sabbat de equilibrio e igualdad. Es la época de la segunda cosecha y el trabajo compartido. El día y la noche duran lo mismo. Una tensión dinámica parece estirar el tiempo, haciendo que tanto el día como la noche sean más largos. La segunda cosecha ha acabado y ya se empieza a saber cuáles serán las provisiones para el invierno. Cuando se vislumbra un camino despejado y se empieza a planificar el invierno que viene, se produce un suspiro colectivo, celebrado por todo el mundo. Este sabbat es la frontera entre el verano y el invierno, el último día del sol creciente, el momento antes de que la luz sea sobrepasada por la noche. La energía de Mabón es similar a la energía con carga eléctrica que tiene lugar justo antes del crepúsculo, la energía del entretiempo. Mabón es una época de visiones psíquicas y sueños claros e intensos. El espíritu tiene claridad y la contemplación llega fácilmente. Es una época de percepción poderosa y madura y de acción dinámica en base a esfuerzos del pasado. Combinar las visiones psíquicas con el esfuerzo anclado lleva a algunos caminos y viajes interesantes. El equinoccio de otoño, al igual que el equinoccio de invierno, es un periodo de posibilidades ilimitadas. Abby Wilroot, muy muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Just maravillosa voz que no necesita presentación, reconocible inmediatamente, aunque para este nuevo disco también recibe una colaboración por parte de una mujer llamada Astrid Williamson, pero la voz principal y de quien es el disco, lógicamente, es de Lisa Gerrard, de Death Can Dance, inmediatamente reconocible y también no necesita presentaciones. Su nueva producción, que salió hace poquito más de un mes, el 11 de agosto, llamado Twilight Kingdom, arrancando el día de hoy con algo de Lisa Gerrard para ilustrar la lectura del principio del programa, porque nos acercamos a ese octavo sabbat. 8 son los sabbats que cuenta la tradición Wicca, y uno de ellos es Mabón, que justamente indica que estamos ya en la recta final de lo que es un año. Agradecer, según esta tradición, lo que se cosechó a lo largo del año, lo que tenemos y lo que se pudo recaudar, y preparándonos para el invierno y para, pues, terminar un ciclo. Este año está marcado para el 23 de septiembre, es decir, ya casi. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George, que el día de hoy está en la penumbra, porque estamos en la cabina, pues, emergente de Reactor 105, porque está en mantenimiento nuestra cabina. Entonces, estamos en un sauna por acá, y George, ya lo prendimos, George, ya lo prendimos, pero de todas maneras, en lo que reaccione el aire acondicionado, estamos en un sauna. George está ya más fresco detrás del espejo, muy lejos de nosotros, entonces, y un poco en tinieblas, pero nos acompaña hasta las 12 en punto de la noche, y nosotros hasta la 1 en punto de la mañana, hora en que concluye este programa. Hoy también con caballero de compañía. Lástima, no vamos a poder contestar los teléfonos. Mac, que está aquí junto. No hay teléfonos aquí, ¿no? ¿Sí hay? No. No, hoy no va a haber de a contestar teléfono, ¿va? No, íbamos a regalar sencillamente boletos este día, pero ya veremos, quizá no por teléfono, quizá por otro medio. Mi nombre es Clausen y las vías de comunicación ya están abiertas: el Facebook diagonal Clausen.Hernández, dándole ahí like o me gusta, el Twitter arroba Clausen, CLAUZZEN, y nuestra página http://diagonal/clausen.org. Y además, el día de hoy bien contentos porque nos tocó ver a Rugerio, para quien escucha Base Varsovia antes de este programa y todos los días, salvo viernes, si mal no recuerdo, de 10 a 11 de la noche, Base Varsovia, que efectivamente se hace desde Polonia. Rugerio, nosotros lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, ya hace años que no lo veíamos, y creo que siempre ha sido una persona encantadora, entonces nos dio mucho gusto verlo. Óiganlo, va a estar haciendo los programas en vivo en 3 semanas que va a estar aquí en México. Entonces, si pueden, escúchenlo. Siempre se aprende mucho de todas sus andanzas por terreno europeo. El día de hoy vamos, como ya lo habíamos posteado, a enfocarnos en nuevos lanzamientos, algunos no tan nuevos, pero que se han quedado un poquito en el tintero. Arrancamos con el disco de Lisa Gerrard, arrancamos con un tono un poquito suave. De hecho, hay varias de primera instancia, y en esta primera parte del programa arrancamos con algo un poquito más suave. De hecho, también por ahí está dando una descarga gratuita. Si se meten a la página de Lisa Gerrard, están dando en descarga gratuita un sencillo que viene incluida dentro de este disco. Están dando la canción Seven Seas, y por lo menos vamos a escuchar una más. Muy suave el disco, 45 minutos que son demasiado evidentes en Lisa Gerrard. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol, es Lisa Gerrard, es su sello. Hay que estar como que en las ganas de escuchar el disco, como siempre fue Death Can Dance. Si están un poquito con el ánimo bajo o con ganas de tomar energía, no lo oigan. Mejor cuando estén como en ese estado de realmente disfrutar música suave. Vamos a escuchar una más, se llama Of Love Undone, y es Lisa Gerrard. Of Arrancamos con ganas de meditar y para eso sirve muy bien Lisa Gerard. Vocalizaciones, música muy atmosférica. Of Love and Dawn se llama la canción y es Twilight Kingdom, como se llama su nueva producción. 53 años, sigue madurando y su voz sigue maravillosa. Australiana, con una trayectoria impresionante y también de los clásicos más respetados a nivel voz, no tanto hablamos de esta producción, acaba de salir, salió el 11 de agosto, es decir, pues poquito más de un mes, ¿no? Agosto 11. El día de hoy traemos como varios géneros, traemos de todos, desde también traemos música cantada en español, traemos algo de España, pero estamos tratando de arrancar primero con algo suavecito. Hay un disco en particular que sí les habíamos puesto algo de él, pero que no lo habíamos escuchado completo. Salió el 3 de marzo, es decir, ya hace varios meses, a principio de año, y tenemos muchas ganas de escucharlo, pero por una u otra razón, como que no le habíamos dado prioridad a otros, porque por lo menos les habíamos puesto unas 3 canciones de esa nueva producción, pero teníamos siempre el cometido de escucharlo. Estamos hablando del disco más reciente de Laibach, que ya habíamos puesto 3 canciones, si mal no recuerdo. Les habíamos puesto la de No History, Eurovision, y la de Resistance is Futile. Entonces nos quedamos, bueno, ya por lo menos pusimos un adelanto, porque eso fue antes de que saliera el disco, en marzo, y ya lo escuchamos completo. Creo que es uno de los discos que quizá muchos seguidores de Laibach les sorprendió. Pero a nuestro punto de vista tampoco era tan sorpresivo. Estamos hablando de que si su disco folk, que salió en el 2000, no, ahorita no recuerdo exactamente cuándo sacó el folk, ahorita checamos la fecha, que ya era un disco hasta cierto punto ambiental, con voz, claro está, pero no con el beat rudo de Laibach. Estuvimos leyendo algunas reseñas, y este disco, lo que muchas reseñas decían es que Laibach daba una sorpresa dando este giro en su música. Y a nuestro punto de vista no es tan sorpresivo si vemos un punto entre este nuevo disco, bueno, de este año, el Spectre, y el folk. Es una transición como un poquito, hasta cierto punto, evidente. Uno de los puntos como importantes de este último disco de Laibach es que además ya tiene una participación muy activa Mina Spiller en la voz, que es la voz femenina que viene en muchas canciones del disco. Puede ser sorpresivo para algunos, pero para otros quizás sí lo vemos como algo lógico que haya tenido este cambio, si el folk ya te indicaba el camino que quizás estaban tomando. Y a nosotros se nos hizo bueno el disco, las canciones que ya les habíamos puesto, por ejemplo No History, se nos hace muy buena canción. Claro, no es el industrial de beat de Laibach, sino es una transformación. Lo que vamos a escuchar es, seleccionamos como las canciones que más nos llamaron la atención y que además tendrían hasta un cierto punto dar cabaretero, que en Laibach de repente podría sonar un poco raro, pero bueno, el dar cabaret, si nos fuéramos también a esos cabarets de los años 20, hasta cierto punto también estaban asociados con algo militar, entonces tampoco nos resulta agua y aceite, sino todo lo contrario. Laibach, su disco más reciente llamado Spectre, y la canción es Eat Liver. El grupo es Laibach y la canción Eat Liver. Aquí lógicamente la única que canta es Mina Spiller, pero creo que el cambio es bueno, ¿eh? Sí hay una cama de música que indiscutiblemente es Laibach. Quizá me azotea al decir que era que tenía tintes dark, cabareteros, si quieren quitarle el dark, que estamos como muy acostumbrados a determinado sonido, pero la voz justamente de Mina y combinado con esta cama de música, sí hay algo que nos acerca un poquito a ese sentido medio cabaretero, pero quizá decadente, quizá militar, que no está tan alejado si nos vamos a la historia del cabaret de los años 20 o a la República de Weimar alemana. Como que a veces puede parecer que es muy contradictorio y no lo es tanto. Y no asociamos a Alemania y demás, pero no por cometer el mismo error que nos burlábamos mucho, ¿va? Cuando estaba jugando a Alemania, que muchos ponían casi viva Alemania y ponían Laibach. Y decían, no, pues si Laibach es de Eslovenia. Entonces decían, todavía hubieran puesto del folk del 2006, que ya checamos la fecha, el folk son varios himnos y hay uno que es Germania. Y dices, bueno, ok, lo ilustran de que va ganando Alemania con Germania de Laibach, pero no con Laibach, porque Laibach es de Eslovenia. Entonces ahí puede haber una ligera confusión. Una más de Laibach de este disco, que a nosotros sí nos gustó, ¿eh? Creo que una de las cosas que hace Laibach es sorprender en cada uno de sus discos, y el discurso no termina siendo el mismo en toda su trayectoria. Y creo que aquí uno de los cambios fundamentales fue la presencia ya mucho más activa de Mina Spiller en la parte femenina de voz. Lo que vamos a escuchar se hace llamar Bossa Nova, el disco del 2014 de Laibach llamado Spectre, la canción Bossa Nova. cover que se nos hizo extra bien logrado, original de Apotigma Berserk, Until the End of the World, pero con otro tono completamente distinto, y muchos podrían decir hasta que es apocalíptica, pero no, no es apocalíptica, es un grupo que se llama Eclipse, del cual no encontramos absolutamente nada, por más que le buscamos, nada. Ni quiénes eran, ni de dónde eran, nada. De hecho, esta canción la tenemos de una recopilación que al ratito les vamos a poner algunas canciones llamada Schattenreich, que justo este año, hace unos cuantos meses, el 6 de junio para ser exactos, sacó su volumen número 6, y también es de las recopilaciones alemanas como constantes, y el día de hoy vamos a poner algunas canciones que vienen incluidas dentro de esa recopilación, pero esta nos llamó mucho la atención, cobereando Apotigma Berserk, Until the End of the World. Si alguien sabe algo de Eclipse, que le encuentre más rápido que yo, pues si nos los postea, porque nosotros no pudimos encontrar nada, ni de quiénes eran, qué tipo de proyecto era, si era este tipo de música únicamente, y sin embargo se nos hizo muy bien logrado este cover, completamente distinto a lo que puede esperarse un cover de Apotigma Berserk. Por ahí nos decían, si sigo escuchando a Lisa Gerrard, algunos comentarios de Lisa Gerrard, dice, como que le escucho la voz un poco cambiada, pero igual de sorprendente como siempre. Que como lo comentamos al principio, en este disco además hay otra voz, además de la de Lisa, de mujer, que es por parte de Astrid Williamson. Entonces por ahí encuentran un combinado, quizá por eso le sonó distinto. No solo es Lisa Gerrard, sino que también es esta segunda voz que viene dentro de este disco llamado Twilight Kingdom. Dice, me voy a dormir antes de las 12 si sigo escuchando a Lisa Gerrard, jeje. Sí, es un poquito, hay que estar en el, como que en, con las ganas de escuchar. Yo la verdad, y para serles honesta, también me cuesta mucho trabajo escuchar de corrido todo un disco de Death Can Dance. Mucha gente, cuando viene Death Can Dance, hay mucha gente que sí mata por ir a verlo. Yo a Death Can Dance lo disfruto en dosis. Me gusta, uno reconoce la importancia que tienen determinada en la música, pero sí hay que tener mucho el humor para escucharlo. Yo no me lo aviento de corrido. Y creo que este disco de Lisa Gerrard, menos. Les escogimos las canciones que a fin de cuentas sentíamos que eran un poquito hasta más movidas. Imagínense las otras. Pero sí, hay que tener mucho el ánimo para escucharlo. Entonces vamos a cambiar ahorita así radicalmente de género, y vamos a España con un EP que acaba de salir. Salió el 8 de septiembre. Este EP se llama Bob Gray, que viene a ser la probada, la antesala, el previo al nuevo disco de Los Carniceros del Norte, extra conocidos aquí en México. Su nueva producción se va a llamar Coulrofobia, pero acaban de sacar este EP que da por lo menos una muestra de lo que será esta nueva producción. Lo primero que vamos a escuchar, porque vamos a oír por lo menos tres cancioncitas de Los Carniceros que siempre te ponen de buenas. Noche de Circo, Los Carniceros del Norte. En realidad esta es la casa de los mil cadáveres. Después de esta ya escuchamos la de Noche de Circo, pero primero la casa de los mil cadáveres. Bienvenida, damas de cruzados y gérmenes. Un paseo cruel donde la sangre se pierde. Somos escapistas de un mundo conformista. El dolor es Dios y la muerte mejor vida. Buenos aliados, pollo frito, gasolina y descerebrados. está inspirados en la película de Rob Zombie del mismo nombre, La Casa de los Mil Cadáveres. Decimos quizá, porque quién sabe. Y es algo de la nueva producción de Los Carniceros del Norte. En realidad este es un EP llamado Bob Gray y ya posteriormente saldrá su nueva producción que se llamará Coulrophobia. Sí fueron mucho más rápidos que nosotros. Por más que le buscamos en la mañana no encontramos nada. Nada más haciendo un paréntesis antes de seguir con más probaditas de Los Carniceros. Por acá ya nos pusieron un link que nos lleva la información del Facebook de Eclipse. Dice, es un cuarteto de cuerdas clásico, cuatro mujeres jóvenes con talento, disciplina y carisma. Cuatro mujeres que conocen el brillo de la luz y al final de la noche tocan canciones que le dan un sentido a la vida y arreglos que no han sido escuchados, tocan apasionadamente y Eclipse, o como sería la traducción en español, está descifrando la segunda dimensión. Así es su descripción. Y seguro solo tienen Facebook. Me choca que los grupos solo tengan Facebook. Un blogcito de perdida, ¿no? Ya ni siquiera tiene que ser una página en forma, de perdida un blog, pero no únicamente Facebook. Pues mil gracias, porque no habíamos encontrado nada, por lo menos. Y no dice de dónde son, ¿eh? Nada más son de... No. Ay, miren, creo que... No, sí. Es chelo, viola y dos violines, que también esa era mucho de nuestra duda, por eso no quisimos decir, no sabíamos si todos eran chelo, no sabíamos si eran o violines, y son... Es un chelo, un viola y dos violines. ¿De dónde son? De... Sí, sí. Y sí tienen una página, ¿eh? Que es eclipse.com. Elena, Viola, Miss E y Scarlett. Son las cuatro integrantes de Eclipse. Pues mil gracias. Ya nos pasaron la información y fueron quien hizo el cover de Until the End of the World. Vamos a escuchar una más de Los Carniceros del Norte, ahora sí, Noche de Circo, de su EP, Buff Gray. Los Carniceros del Norte. La canción se llama Noche de Circo. Dice, hola Clausen, ¿sabrás si es verdad que solo vienen a Guadalajara en noviembre? No lo sabemos. De hecho, se me hace que hoy no sabemos nada, ¿eh? Ya todo el mundo nos puso ya el Twitter de Eclipse, el Facebook, la página, que son alemanes. Yo creo que estaba muy dormida hoy en la mañana, que estaba buscando información para el programa, porque de plano no encontré nada. Y ustedes miren, en dos segundos generalmente los jueves despertamos muy temprano para preparar el programa, si es que no hemos adelantado a lo largo de la semana. Entonces yo creo que estábamos todavía en un estado medio zombie, porque en serio no hemos encontrado nada y ahorita ya nos pusieron todo, casi la biografía traducida al español. Entonces tampoco sabemos lo de los carniceros. Se me hace que esta cabina no nos va, George. ¿No se te hace que siempre que estamos en esta cabina además estamos muy serios? ¿No? Como que muy, muy calmados, muy... Yo creo que es la luz. A mí la luz sí me afecta, está horrible esta luz. Entonces hay algo como que me deprime un poco. ¿A ti te gusta más esta cabina? ¿Sí? ¿A ti no, George? No. Y además tú y yo estamos súper lejos. Qué bueno que lo traemos todo grabado en un disco, porque si no era córrele para acá, córrele para allá. Si uno quiere bajar a tomar un poco de oxígeno... No, hombre, no, todavía estás más lejos que la cabina de reactor. Esto para que se imaginen. Ahorita retuiteamos justamente una foto para que se dieran cuenta de la... cabina, sí se alcanza a ver la cabina, ¿no? ¿Cómo está? George, sobre todo, se le ve muy bien en el vidrio oscuro, ¿no? Y yo traigo un espejo permanente, porque aquí te reflejas entre el cristal, entre George y una servidora. Eso nada más para que se imaginen la cabina de reactor temporal y emergente. La próxima semana yo creo que ya estamos en nuestra cabina. Pero algo me hace esta cabina que me hace ser demasiado seria, muy seria. De hecho, hasta creo que nos van a faltar canciones para el día de hoy, porque casi no estoy hablando. Vamos con la última de los Carniceros del Norte. De hecho, solo son 5 tracks, de los cuales estamos poniendo por lo menos 3. Y ya esperaremos lo que es la nueva producción, pero este es un adelanto. La canción se llama Electro Clowns y el mix Bob Gray, Los Carniceros del Norte. Los Carniceros del Norte, la canción se llama Electro Clowns, el remix se hace llamar Bob Gray. Les digo que el día de hoy vamos como con bastante música que nos puede faltar si no metemos unas cuantas más, aunque no sean nuevas. Con los Carniceros del Norte se nos antojó escuchar algo como del género, pero ahorita estábamos recordando y tratamos de encontrar rápido la nota, pero ya no nos dio tiempo. Seguramente por ahí la vieron, que salió un estudioso ahí, creo que era un millonario, salió hace una semana, creo, que supuestamente ya había identificado quién había sido Jack the Ripper. Y sobre todo ya con pruebas de DNA, con algo que se había conservado en una de las prendas de una de las víctimas, que él mismo pagó para que se hiciera el análisis de DNA y que de ahí había sacado quién era Jack the Ripper en realidad. Y acaba de sacar un libro. No encontré ahorita la nota, a ver si ahorita la encontramos. Pero todo esto porque se nos antojó escuchar a las Scary Bitches, ya que estábamos en el terreno un poquito de horror punk. Vamos a escuchar algo de las Scary Bitches, que hace mucho que no desfilan, creo, aquí en Hexen, si mal no recuerdo. La versión original del Creepy Crawlies, para cerrar esta primera hora de Hexen. I am the woman that killed Jack the Ripper. I am a man.

Post-punk para arrancar esta segunda hora de Hexen, Justin Sullivan, mejor conocido por su trayectoria con New Model Army. Y con esto damos también la bienvenida a Felipe del Demonio, que también ya está detrás del espejo, atravesando un largo pasillo que nos separa. Arrancamos esta segunda hora, como lo comentamos al principio, con algo que viene incluido, una selección de esta recopilación que se llama Schattenreich, es el volumen número 6. Salió el 6 de junio. En realidad, es de las recopilaciones que inmediatamente les ponemos atención cuando salen, pero que desgraciadamente terminan sin ser nada espectacular. Quizás sirven muchas veces para recordar algunos grupos. Esta en particular trae una que otra canción nueva, que la mayoría ya se las pusimos. Sin embargo, como que se fueron a mucho track de ya producciones muy pasadas, que quizá para algunos grupos puede servir como recordatorio, sobre todo porque ya se están empezando a anunciar los lanzamientos del 2015. Entonces, hicimos una selección solo de algunos tracks que quizá de grupos que hace tiempo que no ponemos, y no tanto pensando en una recopilación que trajera música nueva. De una manera muy rápida, nada más para que se den cuenta lo que trae. Por ejemplo, trae Shouts of Joy de Anne One, que bueno, eso ya lo pusimos. Annette Olson, Apotigma Berserk, Major Tom, que también la pusimos ya hace mucho tiempo, Blue Tangle, trae a Dina Lacan, Europe, que también la pusimos en su momento, The Krups, también lo pusimos en su momento, trae a Gesaffelstein, que también ya lo pusimos, pero entonces ya son como, trae In Extremo, trae a Joachim Beat, Mein Herz, que también lo pusimos, Let's Stay Instant, que también ya pusimos algo de su más reciente producción. ¿Quién más? Peter Hebner. Y trae la de I Won't Give Up, que es muy buena canción, pero también ya desfilado. Trae Scooter, Las Unstansen. como que no trae como mucho para descubrir. Sin embargo, a veces, bueno, estas recopilaciones por lo menos te hacen recordar a algunos grupos. Por ejemplo, el caso de New Model Army, que nosotros les habíamos puesto algo de este disco, March in September, que salió a finales del año pasado. El álbum se llama Between Dog and Wolf, y la única canción que les pusimos de New Model Army de ese disco fue la de March in September. Entonces, pues a veces estas recopilaciones lo que ayudan es para recordarte que no, por lo menos, pusiste algo más, o que hay más canciones dentro de este disco que valen la pena. El disco salió a finales del 2013, 12º álbum de New Model Army. El próximo, además, ellos están activos como en determinadas causas, una banda que ya tiene muchísimo tiempo, 34 años para ser exactos. El 8 de noviembre, de hecho, ellos van a estar participando en un concierto, que en realidad son una serie de actividades que se realizan y que se han estado realizando, no únicamente este 8 de noviembre, sino a principio de año ya también hubo determinadas movilizaciones, que es el Antifascist Coordination, que son asociaciones que están sobre todo tratando de tomar acción contra lo que viene a ser el fascismo creciente y también el neonazismo. De hecho, su logo de estas asociaciones es la esvástica y cruzada. Van a, como con un tache, van a participar en este 8 de noviembre 32 grupos de 20 países, y además se hacen pláticas, se hacen marchas en pacíficas en distintas ciudades de Europa, y New Model Army justamente va a estar tocando en este festival el próximo 8 de noviembre. Otro de los grupos que por ahí recordamos con esta recopilación con la Schattenreich es creo que esto hace poquito lo pusimos, no estoy muy segura, pero ya se anunció que van a tener un nuevo disco el próximo año, en el 2015. De hecho, ahorita ya están grabando y quizá por eso los incluyen en estas recopilaciones, como para de repente volver a traerlos de una manera un poquito más fresca a la memoria. Estamos hablando de Icebreaker, que es el sucesor, el proyecto sucesor de Megahertz, ya con sus 10 años, en realidad 11 años. La canción se llama Verrückt y es Icebreaker. Alex Feselsky, el vocalista de Icebreaker. La canción se llama Verrückt, que además sí tuvieron actividad en este 2014. Salió una recopilación, pero únicamente en Estados Unidos, que se llamó Zehn Jahre Kalt. No tuvo una distribución europea, únicamente fue en Estados Unidos, celebrando sus 10 años, aunque en realidad son 11, porque ellos se formaron en el 2003. Entonces sí, ya serían 11 años, pero en Estados Unidos salió esta recopilación. Y este año entran al estudio y ya se anunció que el próximo, en el 2015, estará saliendo una nueva producción. Esta canción, la de Verrückt, y la que incluyen dentro de la recopilación, la de Schattenreich, que es la que ahorita estamos revisando, su volumen 6, que salió el 6 de junio, viene incluido dentro de su álbum del 2012, el último que sacaron, que fue Die Hölle Muss Warten. Ese es el último álbum de estudio que lanzaron. Después, ya en el 2000, en este año, sacaron la recopilación, y el próximo ya habrá una nueva producción de Icebreaker. Por acá, algunos comentarios de, para no saltarlos, y sobre todo comentando un poquito lo de Jack el Destripador. Aquí Diaboliquín, que también casi siempre trata de aportar algún comentario interesante en los programas, dice: yo escuché de boca de un médico en relación a esta noticia que el DNA se degrada, cuesta trabajo sacar resultados de DNA de hace 5 años, de más de 100 años es mucho menos probable. Sí, claro, es como muy poco probable, además que se conservara también. Si quieres conservar DNA, pues tendría que estar a temperaturas especiales y demás, y aún así sería muy dudoso, ¿no? Además, como si fuera el único en resolver, entre paréntesis, la identidad. También está Patricia Cornwell con su Portrait of a Killer, Jack the Ripper, Case Closed, donde seriamente dice que ella resuelve el caso. Igualmente hay otra teoría donde dicen que el asesino era una mujer, también dicen por ahí que era de la familia real, etcétera. Creo que la leyenda de Jack the Ripper, por más que se hagan análisis, difícilmente va a tener una solución efectiva y con la que todo el mundo esté de acuerdo. Ha pasado tanto tiempo que seguirá siendo esto, seguirá siendo esa incógnita de quién verdaderamente es. Pero claro, si hay un libro que va a ser lanzado en su momento, pues lógicamente que van a dar todas las teorías también para que se venda ese libro. Y bueno, es muy válida la investigación que cada escritor o que cada persona que se está dedicando a tratar de dar más pistas y que saca un disco, pues está bien, ¿no? Lo único es de que no pueden decir que tienen la última palabra. Difícilmente quedará así con algo concluido al 100% o que todo el mundo lo reconozca. Dice, ¿tú crees lo de Jack? Bueno, justamente esto, ¿no? Hay muchas teorías. Y en el Facebook y en el Twitter se nos olvidó poner, también para quien nos preguntaba por acá, que la canción que escuchamos, la de I'm the Woman That Killed Jack the Ripper, es de las Scary Bitches, las maravillosas Scary Bitches. Vamos a escuchar una más de esta recopilación llamada Schattenreich. Otros que ya anunciaron que van a sacar disco el próximo año, en el 2015. De hecho, sí, ya hace falta. El último disco que sacaron, lo sacaron en el 2012, en donde venía una canción que en su momento, y también hicimos una revisión de ese disco, pero para que lo recuerden, Zwei Schritte vor, de Umph, también uno de los consentidos. El álbum era Des Wahnsinns Fette Beute, que salió en el 2012, y ya van entonces para 3 años en el momento en que saquen una nueva producción, o sea, el próximo año. Pero aún se tarda, entre el Monster y el último disco en estudio, fueron 4 años. El Monster fue el antepenúltimo, después el Das Wahnsinns en el 2012, y ahora en el 2015 vendrá una nueva producción. Y en esta recopilación incluyen todavía algo de ese disco del 2012. Such mich, find mich, búscame y encuéntrame. Nero a la cabeza, claro está, de Umph. Gefühlt fühlst du, wie ich mich heute ganz in dir verliere. Durch dich werd ich heute neu, neu, neu geboren. Denn das, was ich brauch, find ich in dir. du bist alles. Alles, was mich fesselt. Niemand kennt mich besser. Alles, was ich will, bist du. Und darum such mich, find mich, treib mich weiter. Halt mich, zwing mich, immer weiter. Lass mich, lass mich, lass mich nie mehr los. Und darum jag mich, fang mich, treib mich weiter. Dein Rhythmus bringt mich um den Schlaf, schlaf nicht ein, mein Schatz, ich will noch mehr von dir. Die Welt dreht sich heute nur für dich. Mach die Augen auf und tanz, tanz, tanz mit mir. Du bist alles, alles, was mich fesselt. Niemand kennt mich besser. Alles, was ich will, bist du. Und darum such mich, find mich, treib mich weiter. Halt mich, zwing mich, immer weiter. Lass mich, lass mich, lass mich nie mehr los. Und darum jag mich, fang mich, treib mich weiter. Halt mich, quäl mich, immer weiter. Lass mich, lass mich, lass mich nie mehr los. Que definitivo estaremos esperando con ansia el próximo año. Lo que será la nueva producción de UMF, que bueno, ya está dicho, saldrá hasta el próximo año. Esto todavía viene incluido dentro de su álbum del 2012 llamado Des Wahnsinns Fette Beute, la canción Such mich, find mich. Creo que es uno de los grupos que tarde o temprano los tienen que traer a México. Me intrigaría saber cuánta gente iría a un concierto de UMF. Quisiera pensar que sería un buen concierto, que podría ser un buen concierto, por ejemplo, en el Circo Volador. En el Circo Volador quedaría. De repente tengo mis dudas, pero sí es uno de los consentidos. Creo que de muchas bandas que ya tenían que haber pisado terreno mexicano, era justamente UMF. En fin, íbamos a saltarnos esta canción que viene incluida también dentro de esta recopilación de Schattenreich, pero hace mucho que no ponemos a este grupo. En realidad siempre nos ha gustado mucho la voz de él. Sin embargo, sí fueron cambiando demasiado. Vendieron millones en Alemania, increíblemente, cuando ya tiene varios años, que tuvieron un éxito muy fuerte. Impensable quizá para una banda de la escena, y más este tipo de banda. Sin embargo, les fue re bien con las baladitas. Y las baladitas fue su clave para dejar como esta escena, o únicamente esta escena, y pasar a otro tipo de público. De hecho, uno ve conciertos de Unheilig recientes, como grabados, filmados, y ves el tipo de gente que va, y no, es muy, muy, muy adulto contemporáneo, pero demasiado adulto. Dejen ustedes la edad. el tipo de gente, ¿no? Como muy, se ven como personas como muy calmadas, muy, muy ya en otro ritmo. Pero les fue re bien. Entonces vamos a escuchar la canción que incluyen dentro de esta recopilación de un Heilig, que ya tienen varios programas, que además nos han recordado que hace mucho que no los ponemos. Als wär's das letzte Mal, y es un Heilig. Ich seh dich gerne an, bei dir bin ich zu Haus. Leg mich in deinen Arm und mein Herz geht auf. Nach so vielen Jahren fühl ich wie am ersten Tag. Ich leb den Augenblick mit dir, als wär's das erste Mal. Wie das Glück auf dem höchsten Berg zu stehen, als wär's das erste Mal. Das Himmelblau zu sehen, als wär's das erste Mal. Wie der Zauber durch die Welt im Schnee zu gehen, als wär's das erste Mal. Wie den Gipfel am Horizont zu sehen, als wär's das erste Mal. Wir haben uns immer vertraut, auf uns gebaut und geliebt. Sind niemals zu hoch geflogen, haben füreinander gelebt. Ich seh so gern mit dir zurück und bin stolz auf das, was war. Ich lege mich in deinen Arm, als wär's das erste Mal. Wie das Glück auf dem höchsten Berg zu stehen, als wär's das erste Mal. Wie am Morgen in das Himmelblau zu sehen, als wär's das erste Mal. Wie der Zauber durch die Welt im Schnee zu gehen, als wär's das erste Mal. Wie den Gipfel am Horizont zu sehen, als wär's das erste Mal. Ich leb den Augenblick mit dir und fühle wie am ersten Tag. Ich heute so wie damals, als wär's das erste Mal. Wie das Glück auf dem höchsten Berg zu stehen, als wär's das erste Mal. Wie am Morgen in das Himmelblau zu sehen, als wär's das erste Mal. Wie der Zauber durch die Welt im Schnee zu gehen, als wär's das erste Mal. Den Gipfel am Horizont zu sehen, als wär's das erste Mal. Als wär's das erste Mal. Als wär's das erste Mal. Y dice Sir Maxacker, por fin lo pusiste, Clausen, estoy llorando. Sí, hace mucho que no poníamos un Heilig. Claro que ya se fue mucho por la balada. A nosotros siempre nos gustó mucho la voz de A. Graf y creo que siempre terminamos disfrutando una de sus canciones. Lo único que a nuestro punto de vista llega a cansar es que ya son todas baladas, ¿no? Entonces, pero hace balada bonita. Eso sí, hace balada muy bonita. Y su tonalidad de voz siempre nos ha gustado mucho. Un Heilig, la canción que se incluye dentro de esta recopilación llamada Schattenreich, el volumen número 6. Les pusimos como de lo más rescatable. No lo más rescatable, porque lógicamente Anguán, The Krupps, etcétera. Pero eso ya lo habíamos puesto. También Peter Hebner. Todas las canciones que se incluyen ahí en su momento y cuando salió su respectivo disco. Disco o EP, ya las habíamos puesto. Entonces, más bien nos sirvió como para desempolvar un poquito la memoria de algunos grupos que además estarán sacando nueva producción en el 2015. Y efectivamente, a grupos como un Heilig, que ya tenía mucho tiempo que no lo poníamos. Nos queda media hora, y esa última media hora del programa del día de hoy será Beat, para como siempre augurar buenas pesadillas. Rusia, nos vamos a ese terreno con un grupo llamado Sledgraut. Nueva producción que se hace llamar Try to Die. La primera canción, por lo menos vamos a escuchar dos de este nuevo disco de Sled Grau, que seguramente lo reconocerán porque hacen muchos remixes. La canción se llama The Strings, para ponerle un poquito de vida a la noche e irnos orientando al mundo de pesadilla. De Rusia, Sled Grau. Disco que salió, yo dije, ¿por qué estoy repitiendo y no me oigo? Se vuelve un poco complicada la comunicación entre Felipe y una servidora, porque como que de repente en esta cabina hay algo que no nos cuadra. ¿A ti sí te cuadra, Felipe? ¿Sí te gusta? Aunque se te olvide ponerme el micrófono. Aquí dependo al 100% de Felipe. Si no quiere que hablo, no hablo, ¿eh? Entonces ahorita ya me va a apagar el micrófono. Sled Grau de Rusia, que sacó el pasado 21 de junio este álbum que se llama Try to Die, que seguramente algunos recordarán a Sled Grau porque ha hecho muchos remixes en varios proyectos de electro, lógicamente, han colaborado con varios remixes. Y también una de las cosas para este nuevo disco, el Try to Die, es que ahora ellos pidieron el favor a cambio, ¿no? Ellos ya hicieron remixes, entonces en este disco además incluye un CD extra o una descarga digital extra de remixes de otros grupos. Entonces podemos encontrar a grupos, como ahorita les digo exactamente quién viene. Viene Selector haciendo un remix, viene Alien Vampires haciendo un remix, Agnostic, Terror Code de Colombia, ¿Quién más? Obsidian, son varios. Hay una canción en donde participa Cenovita, Amducia también hace uno. Entonces, en lo que hicieron fue sacar el disco completo y aparte uno de remixes de ese mismo disco. Hay una participación en el disco de Johan Van Roy de Suicide Commando. Lo conocieron lo conocieron y le abrieron el concierto de Suicide Commando en San Petersburgo. Y de ahí surgió ahí la colaboración. Entonces, dentro de este disco hay una canción en donde canta Johan que se llama Jest Number 9. Y además, bueno, esta participación viene en el disco normal. Pero aparte, en el de remixes, viene un remix de esta canción hecha por Alien Vampires. Que la canción original en donde canta Johan es muy lenta. Si uno escucha la de Alien Vampires, creo que nos quedaríamos con el remix que hace Alien Vampires. Jest Number 9. Con el feature de esa voz que suena. Inconfundible Johan Van Roy. Sled Grout, remezclado por Alien Vampires. Just stop. El remix que hace Alien Vampires a la canción de Sled Kraut, en donde participa también Suicide Commando. Se hace llamar Yes Number 9. A ver, Felipe, ¿nos va a alcanzar? Yo creo que sí, tres cancioncitas, pero entonces vamos a agregar una de Sled Kraut. Tú escoges, ¿qué quieres que escuchemos? ¿El remix que hace Psygnosic? ¿El remix que hace Terror Code? ¿O el remix que hace Selector? ¿El tercero? Ok, lo escogió Felipe. Vamos a escuchar el remix que hace Selector a la primera canción que viene incluida dentro de este disco de Sled Kraut. La canción se hace llamar On Fire y es remezclado por Selector de México. El remix que hace Selector a la canción On Fire de Sled Kraut. El álbum se llama Try to Die. Y por ahí estábamos leyendo una entrevista que le hicieron justamente a Sled Kraut. Y les preguntaban de la dificultad de tener una banda de este estilo en Rusia. En Rusia, que además es muy famoso por toda la piratería que por décadas ha existido y que siempre, hasta cierto punto, que bueno, como en todo, ¿no? Tiene sus consecuencias también dentro de las bandas. Y ellos contestaban que sí, que sobre todo en Rusia todavía era mucho más, porque las posibilidades para que un grupo independiente pueda hacer música y pueda costearse lo que es el hacer una nueva producción, pues es muy difícil, ¿no? Entonces que a ellos sí les pega de una manera muy fuerte el que la gente no compre su música, pero que afortunadamente se han podido encontrar la forma de ir de gira, de no únicamente estar tocando en su lugar de origen. Entonces que esto también los ha ayudado mucho a poder pues costearse también lo que viene a ser una nueva producción. Y esta se llama Try to Die. Nos quedan escasos 10 minutos y queremos por lo menos dos cancioncitas de otro de los grupos. Creo que hay tres que en particular de un año para acá creo que es de lo que nosotros subrayaríamos más o rescataríamos más de dentro del terreno electro, que por lo menos sí han dejado un punto para seguirles la pista, aunque no son nuevos, pero sí un poco más como proyectos más jóvenes que quizá otras bandas que ya tienen más que su lugar. Estamos hablando, el programa pasado lo decíamos, de Nitro Noise, de Psygnosic y también este que se hace llamar Volt 113. Lo que vamos a escuchar viene incluido dentro de un EP que hace tiempo lo queríamos poner, pero que por una u otra razón no lo habíamos puesto. Se hace llamar Operation Bass. La canción que vamos a escuchar es justamente la que le da nombre. Volt 113, Operation Bass. Operation Bass. Bye. los grupos que por lo menos ya andamos persiguiendo su música cuando se anuncia que algo nuevo está lanzando. Volt 113, Operation Base o mexicanizado Operation Bass. Y ahí te ves, porque ya nos vamos. Por lo menos les queríamos poner ya una muestra de este último que ha lanzado Volt 113. Y justo nos vamos a despedir con algo de este grupo. Creo que son esos tres principales, los que por lo menos en el último año, más en lo particular, nos han dejado huella. Lo que es Psygnosic, lo que es Nitro Noise y este Volt 113, que bueno, se han pasado a ser algo así como consentidos. Vemos un remix que hacen, inmediatamente lo escuchamos, y creo que es de lo más rescatable que dentro de la escena electro, y hablando no ya de proyectos establecidos, sino de proyectos entre comillas, volvemos a lo mismo, no es que sean tan nuevos, pero que sí no han despegado, quizá como un Alien Vampires. Por acá nos decían que bueno, siempre todo lo de Alien Vampires suena bien, y concuerdo, o ya de grupos extra consentidos, ¿no? Que esperemos estos se vuelvan consentidos. Este es el proyecto en particular de Johannes Scherer, que empezó en el 2010, entonces tiene 4 años, no es mucho, y por lo menos estos tres creo que sí son de los que les vamos siguiendo por dónde van y qué es lo que están haciendo. Pues ya nos vamos a despedir, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Recuerden que el playlist estará posteado a lo largo del fin de semana en http://clausen.org. El día de hoy no dimos boletos ni de Apotigma, ni de She Passed Away, ni de... Ya vamos a empezar también a generar economía con Dark Lunacy, que ya está confirmado también para el 31 de octubre. Entonces, pues el próximo programa nos ponemos al corriente, y también siempre están checando tanto el Facebook como el Twitter, porque a veces no nos esperamos al programa para dar boletos, sino que vamos poniendo también condiciones. Detrás del espejo, Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6:00 a.m. El día de hoy, acompañándonos nuestro caballero de compañía, mi nombre es Clausen. Que tengan un riquísimo fin de semana, ojalá nos topemos, y nos vamos a despedir con Volt 113, de este, sí, es como un EP, porque ni siquiera es un es un disco completo, es se llama Operation Base, y trae varias versiones de Operation Base y como 4 o 5 canciones distintas, pero bueno, ya estaremos esperando lo que es quizá otra producción de Volt. Nos vamos a despedir con esto que se llama Celebrate the Collapse, o simplemente Colapsamos, para escucharnos hasta el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Mi nombre es Clausen. Y con Volt 113 decimos muy, muy buenas noches. corazones. Reactor 105. Bleeding lady. Es tiempo. Música de verdad. Hecha por hombres sin temores. Ni prejuicios. Las baladas baratas debían acabar un día. Y Josh Homme viene para terminar con todo lo que no incluya una distorsión decente. I don't even know what I'm doing here. Queens of Stone Age. En México. Para los que no temen escuchar amplificadores al límite y tienen al sol como Dios. Queens of the Stone Age. Fuerte, fuerte, fuerte. Septiembre 21. Pepsi Center. World Trade Center. World Trade Center. Escucha Reactor para obtener tus boletos. Escucha música con distorsión. Recuerda de dónde venimos. Queens of the Stone Age. Ooh la la.